Ey, haga L-A-M-B, Lampi. Ey, se desplaza como Rihanna y tiene las nalgas de Nicki. No le gustan las piqui, ahora son los pies trippy. Le gustan los carros lujosos del GTA Vice City. Con las migas pa' todas mientras sea miti miti. Se mueve como Rihanna y tiene las nalgas de Nicki. No le gustan las piqui, ahora son los pies trippy. Le gustan los carros lujosos del GTA Vice City. Con las migas pa' todas mientras sea miti miti. La doña pide trippy, piqui. No la cone con el medio y para el jarabe. Por las dos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que a tu novia en Candy Low. Y la doña pide trippy. Piqui, no, la cone con el medio y para el jarabe. Por las dos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que tú no hay en candiló. Y me gusta la Versace, pero en la correa llevo la H. En mi bando blanco y negro aquí no existen los mapaches. Donde llegamos haremos que flashen. No tiren si no quieren, que de por vida los tachen. Ando con mi derecha, donde pone el ojo pone la flecha. Sus bombas molotov, soy el que les prende la mecha. La entrada ancha y la salida estrecha. De los míos no hablan, así ninguno se acecha. Y la doña pide trippy. Piqui, no, la cone con el medio y para el jarabe. Por la tos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que a tu novia en candiló. Y la doña pide trippy. Piqui, no, la cone con el medio y para el jarabe. Por la tos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que a tu novia en candiló. Y te llamo tu jevo y qué pasó. Los bichos te vuelo porque estás conmigo. Y dile que no lo quieres al jodido pendejo. Y si tienes una amiga, invítala para el trisón. Que yo ando con mi sangre y también somos dos. Y preguntan por nosotros, el pasado se nos olvidó. Aunque eres nena buena, yo soy un malandro. Y a mí me gusta la calle y a ti salir pa'l mall. Porque tú eres de esa nena buena, buena. Y que yo soy malo. Y a mí me gusta tu guille y tú amas los disparos. Y no tengo nada mucha money, pero con eso soñamos. Y no te prometo un castillo, pero sin darte mis manos. Y los peines de caracoles y extensiones. Y unos cuantos negros sin miedo a tirarse algunas misiones. Lo mío si te pillan tu socorre. Y si eres Usain Bolt, dale mejor corre. Y la doña pide trippy, piqui, no. La cone con el medio y para el jarabe. Por la tos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que a tu novia encandiló. Y la doña pide trippy, piqui, no. La cone con el medio y para el jarabe. Por la tos, tanto río en mi cuello y en mi reloj. Que yo siento que a tu novia encandiló, ey.